Me gusta si no, no, no entiendo. Si siempre fuiste tan distante, tan arrogante, te acercas y me cuesta hablar. Me miras si no, no, y pienso si es verdad lo que siento. Amor no es una señal para escapar al miedo. No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo. Tiempo de amor. Conectas en otra realidad. ¿O es mi percepción? Te pienso y ahora me culpo por dentro y me arrepiento. Entiendo que no puede más esta situación. Si eres conmigo tan imposible, inaccesible. Esto es amor o es una señal para escapar al miedo. No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo.